Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición número 40, si no me equivoco en la cuenta. Y finalizaron las elecciones estudiantiles en la universidad. Y arriba de los resultados, del trabajo acumulado, de la historia de acumulación con esos avances y esos retrocesos inevitables, no puedo evitar compartir mi alegría, compartir mi felicidad por el crecimiento de la mella, por el crecimiento de la copa, por el crecimiento del sector estudiantil de Patria Grande. La disputa, los debates, la militancia universitaria no son el único, ni la mejor quizá, pero son una expresión genuina de compromiso, de militancia, de la capacidad de la política para transformar la realidad y del compromiso de nuestra juventud. Y en estas elecciones la izquierda se consolidó, ganó Centro Estudiantes, creció, sumó nuevos militantes y desplazó en ese sendero a dos fuerzas filoquineristas o que son parte de la corriente del kirchnerismo transversal en las facultades exactas y en la facultad de psicología. Por su parte, la Franja Morada, fuerza tradicional, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, no pudo avanzar sobre el nuevo centro de estudiantes tal como se lo proponía. Y se lo proponía en un contexto social quizá un poco favorable, quizá impulsado por ciertos consensos que se comenzaron a plantear, ciertos consensos conservadores. Consensos conservadores contra el gobierno, pero por sobre todo dentro del gobierno, que hacen a la política integral, a la política general, que plantean un nuevo pacto de gobernabilidad para el año que viene, para el 2015. Y tan aisladas y a veces tan pegadas a la política, a la dinámica política, a las discusiones políticas de los grandes debates de nuestra Argentina, se desarrollaron las elecciones estudiantiles, las elecciones universitarias. Pero finalmente avanzó, creció y se consolidó este nuevo espacio que se llama la Izquierda Popular. Por su parte, la política local continuó en el sendero especulativo, hacia el año que viene. Y poco entusiasmo y lectura y relectura de encuestas son los elementos que definen a la política de nuestra ciudad de cara a la Intendencia 2015, a los debates por las sucesiones de la Intendencia del 2015. Por un lado, el obrerismo paso a paso se va consolidando. Cada día que pasa es un día en el cual el oficialismo se posiciona y se fortalece, planteando un perfil administrativo, un perfil de gestión, un perfil el cual busca fortalecer los espacios públicos, fortalecer la agenda cultural a través de recitales gratuitos multitudinarios y plantearse como los impulsores de la nueva policía comunal próxima a estrenarse, digámoslo de alguna forma. Por otro lado, el amplio espectro opositor se caracteriza por la falta de definiciones, por la cantidad de internas y de candidatos, los cuales ninguno logra polarizar, logra discutir abiertamente con el oficialismo y por sobre todas las cosas logra entusiasmar. Ni el obrerismo, ni los candidatos de los partidos del sistema, de los grandes partidos del sistema político argentino logran entusiasmar a partes importantes de nuestra sociedad. Sin embargo, todavía queda por verse qué va a pasar en el campo popular, en la izquierda, en las fuerzas progresistas, en la centroizquierda, que no han hecho grandes lanzamientos, no han salido a la cancha, podríamos decir, y sin embargo tienen o detentan una gran potencialidad, si es que lo logran plantear un programa, una propuesta, que se plantee transformar la ciudad desde abajo, de forma radical, y por fuera de las estructuras tradicionales. Militancia, juventud, propuestas sobran. Lo que falta es la decisión y es el momento de empezar a construirla. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Baldosa Floja. política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual te van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Un nuevo lunes, les pedimos disculpas a nuestros queridos oyentes porque el lunes pasado no pudimos estar, pero bueno, hoy ya estamos presentes de nuevo aquí en el estudio. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mi compañero, a mi co-equiper Leandro Moretti. ¿Cómo anda? Bien, bien. Justo le está mandando un mensaje a Darío que está por llegar. Debe estar cansado, Darío. El trajín del fin de semana va a venir más flaco que antes. Sí, sí, la verdad, sí, ya lo vi, está bastante más flaco. También saludamos al Tigre, que ha vuelto también. Por suerte, nuestras manos mágicas está del otro lado de la pecera. Así que hoy el equipo, podemos decir que el equipo está completo. Hay equipo Pacha. Pará, hasta que no llegue Darío no contemos. Bueno, ¿qué vamos a tener, Pacha, en el día de hoy? Y vamos a tener un popurrí de temas, por supuesto. Vamos a estar hablando de las elecciones estudiantiles, ya que lo planteé en la editorial. Uh-huh. Y estoy muy contento por ese tema, así que quiero hablar. Darío seguramente está más contento que yo, así que vamos a estar hablando de las elecciones en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a estar hablando con algunos invitados que esperemos que estén por llegar de la Marcha del Orgullo. Que se realizó el día sábado pasado. Sí, perdón, me estoy ahogando. Bien. Perdón que tosa, pero un poco de sí, se realizó el sábado pasado y la marcha se llama Por los Derechos y la Disidencia Sexual y de Género, pero popularmente conocida como la Marcha del Orgullo Gay. Bien. Que se realiza en Capital y en La Plata. Vamos a estar hablando con invitados, con organizadores, con militantes. Vamos a tener también la columna de género de Agustina Rossi. Bien, también que próximamente va a estar por llegar. También vamos a tener a otro candidato que vamos a estar conociendo el día de hoy. Todavía no lo vamos a decir, pero es otro renovador. En nuestra nueva sección que investigamos. Muy bien, tenemos audio, tenemos todo. Me encanta ese periodismo de investigación que conseguís esos datos, José, que son minuciosos. Vamos también a estar comentando noticias locales, noticias regionales, y también tenemos una banda invitada. Sí, tenemos la banda Gira en U, que ya finalizando el programa se va a acercar aquí a los estudios de Radionauta en el Olga Vázquez y nos va a deleitar un poco con esta música, que es un ensamble de música popular de latinoamericana y también europea, una buena mezcla de diferentes estilos. Así que la gente de Gira en U, agradecemos que puedan venir y que nos deleiten con su música. Bueno, es un montón. Tenemos un montón de temas para charlar y también nos quedaron del lunes pasado, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a seguir hasta Navidad. Hasta que el Tigre se vuelva para sus pagos, vamos a seguir con el programa. Si no hacemos el programa de allá, todo se puede. Aquí Radionauta nos da el lugar y por suerte podemos hacer un buen y un lindo programa. La gente se puede comunicar, lo puede hacer al 451-6917. También tiene la página, Leandro, donde nos puede escuchar. La página es radionautafm.wordpress.com. Y también está nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Directamente lo ponen ahí en el buscador de esta red social. También tenemos un Twitter de aquí de la radio, que también pueden mandar algunos mensajes. Y obviamente también en la página están nuestros programas anteriores con entrevistas, bueno, diferentes recortes de lo que venimos haciendo ya hace un tiempito. No me pidas el conteo, Leandro, del programa, porque nunca me lo acuerdo. Eso sos vos bueno con los números. 30 y largos, ¿no? 40, dije yo. 40. Mis editoriales cuentan 40. Bueno, bien, bien. Pero puede ser que me confunda, porque algunos archivos los perdí. Bueno, hoy, digamos, lunes 10 de noviembre, un día más aquí en FM Radionauta en Baldosa Floja. El día está nublado, anda preparando los mates, los bizcochitos y prende la radio full porque Baldosa Floja sigue hasta las 7. creí que eras mi amor. Huiste corriendo. Pasé mucho tiempo caminando con las piedras que compré. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Seguimos al aire en Baldosa Floja. Ahora vamos con un poquito de noticias locales, regionales. Digamos, aquí el programa tratamos un poco lo que es la política, la cultura local, y obviamente nos interesamos, hacemos un punteo de las notas más interesantes y las notas también que se relacionan al municipio de aquí de la ciudad de La Plata, obviamente. Sí, también a veces nos gusta buscar alguna noticia bizarra, como ahí encontré yo, dos. Bien. ¿Querés empezar con las noticias? No, empecemos con las notas serias, con los temas serios. Bueno, en un principio, si queremos hablar de aquí, de la ciudad de La Plata, es una noticia que la verdad es interesante y que afecta positivamente, obviamente, a gran parte de vecinos de lo que es el barrio San Carlos, porque se va a crear un parque. Viste que se han creado últimamente nuevos parques en diferentes terrenos baldíos, en diferentes zonas que estaban en desuso. Se va a crear un nuevo parque que se va a llamar Zona Oeste, que va a estar entre las calles 155, entre 48 y 52, que hace un tiempo había funcionaba un depósito fiscal que tenía 5.000 autos en desuso. Esos autos que están en la calle, los levanta la municipalidad, los compacta y bueno, los tiran ahí. Sí, ¿eso sería San Carlos o no? Es San Carlos. Es San Carlos. Y se va a hacer un nuevo parque. Me parece bien. Está bueno porque En la periferia generalmente faltan plazas o faltan Exacto. espacios públicos. Exacto. Yo me preguntaba también si no está muy cercano a lo que van a hacer con todo el tema esto de la rezonificación de tierras con el Procrear, lo de Diego Bossio, viste que últimamente en la semana pasada y la otra semana se venía charlando desde que ANSES iba a rezonificar una gran cantidad, unas parcelas de tierras, hectáreas, digamos, muy grande en la zona de San Carlos también, no sé si va a chocar con eso. Sí, pero sabes que no me acuerdo de la dirección, ahora lo voy a buscar, es verdad, eran unas cuantas hectáreas para lotear, impresionante la cantidad. Que eso está, en otro momento lo podemos discutir, ¿no? Porque este programa implementado directamente por la ANSES en este caso, compró directamente las tierras. Ya claro. Que está un poco vinculado a las denuncias de corrupción que hemos tratado, que siempre tratamos en el programa, uh-huh. que en vez de que el municipio habilite a privados a pasar terrenos de zona rural a urbana, el ANSES los compra directamente. Sí, es una compra directa. Digamos que no sé cómo cayó bien en el riñón municipal esto, no es una buena noticia, no le gustó, y bueno, después vamos a comentar un poquito lo que se está pasando por el consejo, porque no gustó mucho, parece que, pero bueno. Es así. Y le sacan el negocio a algunos. En algunas cuestiones es así. Así que se va a crear este nuevo parque oeste que va a tener dentro de otras cosas un parque polideportivo que van a poder usar diferentes vecinos de la zona y también va a tener un complejo con vestuarios, oficinas administrativas. Van a ser una onda este nuevo polideportivo que habían hecho en Los Hornos que la verdad, como decías bien vos, siempre la periferia está por fuera de lo que es la política municipal y mucha pelota no se le da. Así que celebramos las buenas noticias en cuestión a este nuevo parque que se va a crear, un nuevo espacio verde en la ciudad que la verdad es necesario para los diferentes vecinos de ahí de la zona. Bueno, yo voy a comentar una noticia vinculada a las internas de los espacios políticos, ¿no? Que me parece interesante discutir y seguir de cerca esta fragmentación que hay en el espacio opositor y esta falta de candidatos fuertes. Y tiene que ver con el PRO. Con la disputa abierta entre Garro, que es el candidato de la línea oficial, pareciera. Sí. Y el candidato hasta el momento radical, Panela, dueño acá de Visión 12. ¿Es radical? Pareciera, no sabemos. Podemos llamar un día. Pero bueno, la noticia que traigo a colación es que Jorge Macri estuvo de visita por La Plata y estuvo acompañando al señor Garro, impulsándolo en la interna, luego de que Garro hizo una cena festejando el aniversario de la creación del partido en Atenas, uh-huh. con una cantidad de personas bastante importante, según mostraban las fotos. Sí, según pude averiguar. Estuvieron diferentes empresas de aquí de la ciudad de La Plata, la Cámara de Comercio también se ha hecho presente y han pasado algunos videos de la jefa de vicejefa de gobierno. Claro, porque fue un logro para él tener saludos de referentes nacionales en su cena del PRO en Atenas. Y digamos que es un respaldo bastante grande para él, ¿no? Porque se va a dirimir en lo que son las internas, lo que son también lo que son las PASO, pero es un respaldo. Sí, es un respaldo importante. El problema es que tiene que las encuestas no le dan. ¿Cuánto sacó la última vez? No se presentó la última vez. Él es La otra, digamos. No me acuerdo. Claro, él sacó un porcentaje muy bajo. Él es un diputado provincial de mandato vencido y tiene una pelea abierta con Irurueta. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, una noticia no demasiado trascendente, pero del mundillo de la política local permite ahí seguir leyendo de cerca qué pasa con el PRO, que siempre busca esos candidatos famosos, deportistas, músicos de la cultura y demás para irrumpir en la escena pública. El último fue el Jardinero Cruz. Ah, el Jardinero Cruz. El gran jugador de fútbol de la selección, del Inter de Italia, va a ser candidato a intendente, creo que de Lomas de Zamora. Pero bueno, no. No le podemos decir nada, esto hace Miguel del Cel es diputado. Después hay que ver la gestión que hace. Macri, perdón. Scioli, acto fallido, ¿no? Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a ser presidente. ¿Y de dónde salió? Justo hasta, mira, me saco. Perdón, me voy por la rama, ¿no? Ustedes retenme. Pero justo el juez Arias, después búsquenlo. Entonces, el que tiene amigo el juez Arias en el Facebook compartió una nota del año 1994 a Scioli en la revista Playboy. Mira. Después lo podemos compartir, ¿no? Del Facebook, y donde habla de los terroristas de los 70. Terrible. Miedo. Miedo si ese señor es presidente. Y bueno, el que es kirchnerista la apoya, que la lea. Que la lea, que se informe a quien está bancando. No resisten un archivo algunos muchachos. Otra de las noticias que vienen resonando aquí en la ciudad de La Plata y tiene que ver con los vendedores ambulantes que están sobre calle 7, más especialmente sobre calle 7 entre 47 y 48, que en un momento es la feria que estaba sobre Humanidades, lo que era es el viejo edificio de Humanidades sobre calle 48, y que luego de que se comenzó la obra, que ahora van a ser unos posgrados, van a cambiar todo el edificio. Demolieron una parte y van a hacer todo el pasaje del Bicentenario que va desde calle 7 hasta calle 47, va a ser como una L. Los muchachos se fueron para el lado de 7 en la puerta del rectorado y obviamente para ellos es su única fuente laboral. A alguna gente no le puede gustar, le puede chocar que estén ahí en cuanto a lo que es a belleza urbana, podemos decirle algunas críticas, pero bueno, lamentablemente es la única forma que tiene esta gente de tener un laburo y poder ganarse unos mangos, aunque estén por fuera de la ley, digamos, porque están por fuera de la ley y no porque es un terreno federal, la universidad. Ah, es un buen detalle eso. La universidad, es digamos, hasta cierta, creo que de la línea municipal, no sé cuántos metros, es terreno federal y tiene que traer la fuerza pública, en este caso la Policía Federal, que nunca ha sucedido desde hace mil años porque estos artesanos y diferentes vendedores han estado en la Facultad de Humanidades en La Plata ya hace muchísimo tiempo. ¿Te acordás que en el año 97 hubo una gran represión con helicópteros y todo? Sí, sí, sí. Bueno, todavía... Yo estaba en el liceo, me acuerdo que ligué gases lacrimógenos. Hasta hace un tiempito se podían ver los balazos sobre la fachada, creo que... de la Facultad de Humanidades en la parte de la biblioteca. Ah, mira, no sabía. Sí, quedaban algunos balazos, quedaban unos vestigios de esa represión que tuvieron ahí en la facultad. Así que van a ser, creo que ya, si no es esta semana, es la otra, van a ser llevados a lo que es lo que fue la confitería Macondo, allí en calle 45, entre 8 y 9. La municipalidad va a alquilar este lugar por 2 años. Y bueno, los comerciantes van a tener diferentes cosas que hacer para poder continuar allí. Yo me compré un relojito. Acá tengo un reloj que lo compré ahí, a los muchachos de la feria. Bien. Bueno, le mando un saludo. Ojalá que puedan seguir vendiendo porque es su fuente de ingreso. Sí, la verdad que hubo muchas críticas por parte de los diferentes comerciantes porque, bueno, ellos estaban en un lugar estratégico donde tenían las líneas de colectivos ahí. Pero bueno, esperemos que la gente se acerque también a este nuevo lugar que les dio la municipalidad y van a tener que también pagar la cuestión de monotributo, la cuestión de marcas. Vamos a ver cómo sucede a cuestión de los próximos días. Bueno, yo paso a otra noticia, que no sé si es exactamente una noticia regional, pero para mí es importante para tratar de comprender el desarrollo de los espacios políticos acá en la ciudad y puntualmente el radicalismo. Estuvo en la ciudad Sanz. ¿Lo ubican a Sanz? Sí, sí, sí, sí. El referente Ernesto, no me acuerdo el nombre de pila. Referente de radicalismo del Faunen. Exactamente, uno de los precandidatos intendentes dentro del Faunen, que me interesó la noticia porque justamente en las elecciones estudiantiles de la semana pasada estuve hablando con los muchachos de la Franja Morada, que sí. Bueno, ya sabemos todos quiénes son, y les pregunté a ustedes a quién apoyan dentro del Faunen, a Sanz. Ah, mira vos, el mismo que dijo, ¿se acuerdan la frase de la canaleta? La asignación se va por la canaleta del juego y del alcohol. Bien. Y la bebida, no me acuerdo cómo fue exactamente. Bueno, pero me decían, no, mirá que es más progresista de lo que parece. Bueno, el día domingo salió una nota en el Diario del Día donde plantea abiertamente... ¿Qué? ¿Qué puedo plantear? ¿Cuál es el gran debate dentro del UNEN? ¿Cuál es el gran debate dentro del UNEN? A ver. Y lo que planteó es, me gustaría ir a una interna con Macri, dentro del mismo espacio. Mirá. Bueno, si faltaba Carrió, bueno, Carrió ya desde ya, que hace mucho tiempo. Pero es sincero el muchacho. Es sincero, pero es un dato interesante por cómo está la política acá en la ciudad, que uno de los principales referentes del radicalismo, como decimos Panela, podría ser un candidato del PRO, y bueno, y acá el resto del radicalismo la verdad que no existe. Y su referente está impulsando la alianza con el PRO, así que veremos qué pasa con el radicalismo en la ciudad. Después le podemos preguntar a... querido concejal Gastón Crespo, a ver qué... Lo podemos llamar. En algún momento lo vamos a llamar. Vale aclarar que siempre fue uno de los límites planteados por muchos radicales, que su límite era Macri.

das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. Y el tiempo puede borrar por ahí la espontaneidad o la libertad. El tiempo borra muchas cosas. El tiempo, los recuerdos. La falta de memoria. Por ahí a veces el tiempo nos ata a planes, proyectos y no te permite como eso, ser espontáneo, espontánea. Y más que nada, las heridas. Uno se cree que no cuando le pasa algo muy fuerte, pero las borra. Dolor, problemas, inquietudes y también refuerza memorias. El tiempo no borra las cosas, te hace verlas distinto, ¿no? La memoria. El tiempo para mí no borra nada. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Y la Universidad de La Plata es parte de la ciudad, obviamente. Y tenemos a nuestro querido presidente de la Federación Universitaria, nuestro amigo Darío Esteves, que ya se hizo presente en el programa. Momento. Darío, vos sabés que se recibió, le tenemos que decir licenciado. Ahora, no le dijimos ver, nada. Lo pude ver en Facebook. Bien. Y está más paquero que yo. El gordo Brusone que está del otro lado, quiero que sepa que está más paquero que yo. En cualquier momento aparecemos en calle 60 tirado ahí. Se sacó 10. Saqué 10. Una maravilla. Bien. Bueno, podemos vender panes juntos por ahí, por la ciudad. Sí, ya soy licenciado de comunicación, así que... Dígale, licenciado. Dígame, licenciado, la verdad me encanta. Traeré una torta la próxima y festejamos. Dale, vamos a hacer un festejo. Baldosa Floja, fin de año. Ah, sí, ya, Darío, estamos organizando. Llegaste tarde, pero estamos organizando la sala de fin de año. Bien, bien, me parece muy bien. Saludamos a Tito también, que está del otro lado. A Tito capaz lo podemos invitar. De la pecera que nos vino a saludar. Se va a encargar del asado, dijo Tito, así que ya lo engarpamos con eso. Darío, han pasado las elecciones la semana pasada. Una muy buena elección, podemos decir. Estábamos comentando al principio, Leandro, y bueno... ¿Qué podés decir? Te vamos a preguntar subjetivamente. A ver. Está abriendo el diario a Moretti a ver qué va a sacar. El diario del día. Disculpame, pero en la editorial yo te dediqué lindas palabras para vos. Bien, mira qué bueno. No la escuché, no llegué. Estaba en el camino con la lluvia viniendo para acá. ¿Qué estás abriendo el día? No, estoy abriendo. Acá tengo el diario del día del domingo que leo religiosamente. A pesar de que se me enojo un poco, pero bueno, lo leo. Nada, de acá hay un titular que dice... La izquierda amplía su control en el mapa político estudiantil. Así que no, vos sos el flamante presidente. Vos sos el presidente de la FUL más poderoso, porque tiene más centro estudiante. Sí, no, la verdad que... El poderoso Esteves. Que le decía por fuera del micrófono recién, la cantidad de medios, la cantidad de personas que nos felicitaron, que nos llamaron para preguntar, fue realmente enorme, una felicidad. Recién ahora creo que estamos pudiendo... todos los militantes de Patria Grande y de La Mella puntualmente, recuperarnos físicamente y del cansancio de las elecciones, que recién ahora estamos recuperando la voz y estamos empezando a dimensionar lo que significa políticamente esto, ¿no? Como que siempre el viernes del escrutinio y los primeros dos días son alegría, emoción, sentimientos, la verdad que muy, muy importantes, pero recién ahora creo que estamos empezando a caer y poder analizar un poco más fríamente lo que significan estos resultados y lo que van a significar políticamente. Importante los dos bastiones, lo que es la Facultad de Exactas y Psicología, que se haya ganado. Es una notición, digamos. Sí, sí. Realmente, digamos, nosotros hablamos siempre de que en la Universidad de La Plata hay tres grandes bloques, que son el radicalismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y lo que muestra las elecciones estudiantiles es que todos los estudiantes que tenía la izquierda no solo no perdió ninguno, sino que en varios tuvo triunfos muy importantes. Y que además de no perder ninguno de los centros estudiantes que controlaba la izquierda, pudo avanzar en centros estudiantes nuevos. La Franja Morada, que era el otro actor que apostaba a crecer, que viene con un envión nacional, que si vamos viendo las elecciones que hay en diferentes puntos del país, viene siendo un actor que está recomponiéndose después de lo difícil que le costó a partir del 2001 hacer pie, está recomponiéndose. Y sin embargo no pudo conquistar ningún centro de estudiantes nuevo, no pudo avanzar en concreto. Vamos, quería hacer alguna apuesta en arquitectura, en observatorio y en veterinaria. Quería hacer una apuesta en esas tres facultades. En veterinaria y en observatorio no le alcanzó. Y en arquitectura hizo un escándalo que los terminó dejando a 1.600 votos. O sea, una paliza histórica. Una buena filmación se mandaron los muchachos ahí. Increíble lo que pasó en arquitectura. Todos los referentes, además, presidente, centro de estudiantes, consejero superior, sí, todos robándole la campaña al Dale. Y después que el actor que más retrocedió claramente fue el kirchnerismo y sobre todo no la JUP, sino el Miles y el MP, sobre todo las caras que de alguna manera se mostraban como las caras progresistas del kirchnerismo, las caras más latinoamericanistas del kirchnerismo, fueron las que perdieron, las que más retrocedieron. Y las dos se quedaron sin centro de estudiantes. O sea, hoy ni el Miles ni el MP tienen centro de estudiantes. La única expresión que tiene centro de estudiantes dentro del kirchnerismo es la JUP, hecha y derecha. Con lo cual también quedó un poco más claro el panorama en ese sentido, ¿no? La JUP tiene centro de estudiantes, la Franja Morada tiene centro de estudiantes y el resto le pertenecen a organizaciones de izquierda que realmente es histórico. Hablábamos hoy con varias radios que desde 1994 que ninguna agrupación tiene tanto centro de izquierda. La Franja Morada tuvo 8 ese año, al año siguiente perdió 2 y quedó con 6. Desde ese momento que ninguna organización llega a tener 7 centros de estudiantes, con lo cual la verdad que es de una dimensión enorme. Y Darío, ¿cuáles son los temas de debate en las facultades? ¿Cómo es la dinámica? Contá para aquel que nos está escuchando y no conoce. ¿Qué se discute? ¿Qué se discute en esos 3 días de elecciones que los militantes van persiguiendo a los votantes, a sus propios compañeros, a los estudiantes? Que hay una cantidad de organizaciones movilizadas con propuestas, con panfletos, con plataformas. ¿Cuáles son los principales temas de debate? Con los cuales, bueno, se define el voto, ¿no? A eso me refiero. Sí, sí. Creo que en estas elecciones, siempre en las elecciones estudiantiles se discuten propuestas por facultad, propuestas para el consejo, proyectos concretos, conquistas, el balance de lo que ha hecho o no ha hecho la conducción del centro, las críticas que le hacen las agrupaciones que son la oposición. Creo que este año, sin embargo, a diferencia de años anteriores, si uno recorría las diferentes facultades, había algunos puntos en común. O sea, no se discutía en cada facultad simplemente lo que había pasado en la facultad ese año o propuestas concretas para la facultad, sino que, por ejemplo, la cuestión de la independencia política de la herramienta gremial fue un tema que, si vamos a ver facultad por facultad, se discutió en todas. Porque creo que una de las cosas que también supimos plantear y supimos plantear en el debate es que tanto el kirchnerismo como el radicalismo, que son las otras dos grandes fuerzas, son las dos partes del bloque de conducción de la universidad. Y para todo el año que se viene, que creo que hay una idea en general de los estudiantes, que se viene un año un poco más difícil, que el crecimiento económico está empezando a no ser tan importante como en años anteriores, que el aumento del presupuesto va a ser menor, que las salidas se están buscando por derecha. Creo que la mayoría de los estudiantes están viendo eso Y ahí pudimos instalar que en ese contexto la importancia de los de centros estudiantes independientes era aún mayor. Creo que ese punto, por ejemplo, fue un punto de debate que atravesó al no te diría a las 17, pero por lo menos a todas las elecciones estudiantiles donde está la izquierda. Y después, también un tema que estuvo muy presente y que creo que fue importante, fue el nivel de actividad, de lucha y de avances concretos que tuvo la federación este año. Si pensamos, una de las facultades que ganamos fue Exactas, la otra, donde entramos a la conducción de alguna manera, fue Medicina. En las dos facultades con muy buenos resultados, resultados muy importantes, en Exactas 20 puntos a la actual conducción de diferencia. En Medicina, la segunda fuerza, que fue el kirchnerismo, no consiguió su apuesta de llegar al consejero y sacó 16 puntos. Dos muy buenas elecciones en las dos facultades, que fueron las dos facultades más conflictivas, donde la federación estuvo más presente, que estuvieron más movilizadas. Y eso no es casualidad. Digo, son las que los lugares donde hay procesos políticos de protagonismo estudiantil, de asambleas, de movilización, de lucha, los que crecen son las organizaciones de izquierda, las organizaciones del campo popular, digamos. Eso no es una casualidad y creo que también es un reflejo de algo que aparece como nota en estas elecciones. Eso está bien interesante. Yo en la editorial, que te mencionaba que tomé el tema, la franja, desde mi punto de vista, tenía una apuesta muy grande porque se paraba sobre un humor social que plantea ciertos consensos conservadores, ¿no? Porque más allá de la situación económica, que es real, también hay debates que imponen los medios de comunicación que corren la agenda un poco hacia la derecha. Por ejemplo, el tema de la seguridad de los extranjeros. Y la franja, de alguna manera, expresa eso en la universidad. Por suerte que en La Plata no pudo avanzar sobre ese humor social, sobre ese contexto social que uno a priori o a la distancia, por decir, le favorece. Sí, sin duda. Y sin duda no pudo avanzar, pero sí quedó de alguna manera planteada, yo la verdad es que no me puse a sacar cuentas todavía, lo iba a hacer hoy y no llegué con el tiempo, de cómo quedaba el panorama en términos de congresales para la Federación Universitaria de La Plata, todavía no hice esa cuenta. Pero si bien la franja no pudo avanzar y la que avanzó claramente fue la organización de izquierda, sí lo que era la segunda fuerza de la universidad, que era el kirchnerismo, empezó a quedar desdibujada y la que empieza como asomar cabeza, como la que por lo menos conservó todos los espacios que tenía y hasta en votos creció un poquito y asoma como la principal oposición de la fuerza izquierda, es la franja más que el kirchnerismo. Eso sí quedó planteado y yo creo que va a quedar planteado para el año que viene como la necesidad de que la organización izquierda empecemos a apuntarle un poco más los cañones a este que es uno de los enemigos históricos que tienen todas las fuerzas que quieren transformar la universidad y que creo que hay que estar atentos a que no crezca y a ir avanzando sobre ellos. ¿Y cuáles son los principales desafíos para el año que viene? Para toda esta fuerza, ¿no? Porque era con la fuerza y la victoria viene una responsabilidad. Sí, ¿no? Eso es como el tío Ben. Un gran poder implica una gran responsabilidad, le decía Spider-Man. Me quitaste la seriedad. Yo te voy a seguir tirando ahí. Me tiró la de Spider-Man, dale. No. En primera instancia, creo que una responsabilidad que tenemos es poder sostener el nivel de unidad alcanzado en las elecciones y poder hacerlo crecer. O sea, en la Federación Universitaria de La Plata tenemos planteado un frente con la CEPA, con el Partido Obrero, pero también una relación muy importante con fuerzas como Liberación y como el INTI, que entre todas esas fuerzas que mencioné son 11 centros de estudiantes, poder avanzar en grado de articulación que permitan que esos 11 centros de estudiantes estén dando peleas de conjunto en la calle, estén avanzando en niveles de articulación, porque la verdad que tener 11 centros estudiantes, por ejemplo, movilizando por el comedor turno noche, ahora dentro de poco va a ser la sesión que va a tratar el tema del presupuesto de la universidad, y dinero. Ya se viene viendo, por lo menos el presupuesto que propone Nación, es alrededor de un 30% mayor que el del año pasado, lo cual sabemos que no llega a compensar en términos reales el aumento de la inflación, con lo cual, bueno, poder avanzar en los grados de articulación y de unidad y poder seguir avanzando en la conquista y en algunos derechos concretos, como por ejemplo la otra media sanción del boleto educativo. Bueno, esa es una línea de trabajo y una línea de discusión. Uh-huh. Y la otra, esa sería más bien el frente externo, digámosle, y la otra que me parece que es bien interesante, tiene más que ver con el frente interno y con el movimiento estudiantil a lo interno, que también tiene que ver con avanzar en mayores niveles de democratización de los propios organismos del claustro estudiantil. En concreto me refiero a la Federación Universitaria de La Plata, que tiene un estatuto que fue creado y pensado por la Franja Morada y que creo que también tenemos el desafío en esta correlación de fuerza y cómo estamos en empezar a pensar un estatuto que haga de la Federación Universitaria de Plata una herramienta que organice estudiantes, que tenga espacios abiertos de participación, que pueda pensar, por ejemplo, la elección directa. O sea, todos esos elementos creo que son otra de las tareas y que creo que estamos en mejores condiciones que nunca para afrontar esa tarea más interna de avanzar en la democratización de los órganos de representación y los órganos gremiales estudiantiles. Yo le iba a preguntar algo más subjetivo, ¿no? ¿Qué pasó el viernes a la noche? ¿Cómo terminaste el viernes a la noche? Va a sábado a la mañana ya, digamos, ya teniendo los números en la mesa. ¿Cómo fue esa sensación? La verdad es que no tengo muchos recuerdos del viernes a la noche ni de sábado a la mañana. Bueno, no, el viernes fue una fiesta, pero la verdad es que creo que estábamos todos muy cansados. Con lo cual, medio que morimos. El sábado nos acordamos a las 4 de la tarde para ir acá con Amoretti a la Marcha del Orgullo. Pero realmente creo que la fiesta fue el sábado a la noche. Ahí sí pudimos volver a encontrarnos con todos los compañeros, festejar. Una sensación de alegría. Escuchá, pará que te están poniendo. No escucho del otro lado. Bueno, esto es como un 678 de Patriarca. Sí, ¿no? Nosotros no queremos un programa panfletario, pero bueno. Un poco no más puedo, objetivos. ¿No? Pero... en el lunes después de la elección, Pacha. y recién el domingo empecé a ver un poco más en fino los resultados, a sacar porcentajes, el diario, a jugar con bueno, eso. Empezaron a llamar de todos los medios, ya. Bueno, y uno tiene que dar la cara y contar un poco lo que sucedió. Pero eso fue recién el domingo y hoy sobre todo, momento más de ver los números, análisis. Antes fue solo fiesta. Hoy tuvimos además la oportunidad de hacer un recorrido por todas las facultades, estuvimos a la mañana en toda y cada una de las facultades para disfrutar. ¿Y las autoridades de las facultades o de la universidad te felicitaron, saludan, dicen algo? No. ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa? No, sí nos saludaron en algunas facultades, concretamente durante el escrutinio, a varias autoridades, en el escrutinio de humanidades, por ejemplo. Si ¿En Bellas Artes cómo estuvo? No, en Bellas Artes no. No solo no nos saludaron, sino que intentaron jugar todo lo posible hasta el final porque no lleguemos, así que ahí no hubo ni un saludo. Sí reconocer en alguna facultad, en Humanidades hubo saludo. Reconocerle dentro de todo, en Periodismo hubo saludo. ¿Podremos traer alguna oportunidad, alguna autoridad de una facultad con alguien del centro estudiante para discutir un poco? Vamos a traer. Yo estuve también en Psicología cuando faltaba poco para que termine el escrutinio, donde también hubo felicitación, pero la verdad es que no lo podían creer. La cara de la decana de la facultad era... desencajado, claro. Absolutamente, porque no lo podía creer, estaba... y después sí resaltar en la Facultad de Ciencias Exactas, que me llamó mucho la atención para bien, lo que hizo Suma, el nivel de respeto, de felicitación, por ahí entra mi prejuicio ahí, pero se comportaron muy bien en todo el escrutinio. ¿No? Sí, yo también, quiero decir, estuve en Exactas y la verdad que se la bancó hasta el final Suma. Sí, no esperaba, la verdad que... Bien. Así que eso también me parece que hay que destacarlo. Después, sí hubo felicitaciones en general de la mayoría de las fuerzas, pero bueno, son también felicitaciones de protocolo, ¿no? Y que son necesarias, todos las hacen siempre. Bien. Che, Darío, ¿y alguna propuesta muy insólita? ¿Viste cosas bizarras en estas elecciones? Y hubo algunas. Creo que una de las más insólitas es que hay una lista de derecho... Fue una lista que se llama Estudiantes de Abogacía, que se presentó solo por Facebook. Muy original. Con una idea bien así de la antipolítica, de que no te rompan las bolas, de la militancia por Facebook y nada más. Y sacó 800 votos. Tiene dos cartones de federación. ¿En serio? ¿800 votos? 820 y pico. Pará, lo voy a buscar acá, que estoy justo en la página abierta de universidad. Estudiantes por Derecho, creo que sí. Realmente... La cantidad de votos se impresionó. Sí, una cosa increíble, ¿no? También es como... Sí, aparte hablan de la apolítica y bueno, no se dan cuenta que están haciendo algo. Estudiantes de abogacía acá, 629 votos a centro y 630 a claustro. Bien, en la misma facultad donde va clase Silvio Frondizi, estos pibes sacaron estos votos, increíble. Bueno. Es un número. Sí, es una guasada. Sí, la verdad es un número. Sí, creo que eso fue una de las cosas más insólitas. Mirá, así que solamente por Facebook militaban estos chicos. Sí, no, es un grupo de amigos por Facebook que era la antipolítica, ¿no? Como... Son masistas, utilizan la tecnología, me parece, ¿no? Es como, ahora en Europa hubo en las últimas elecciones varias experiencias de este tipo, que de hecho despertaron mucho debate y todo, de cómo el rechazo a determinada forma de hacer política tradicional, la bronca con toda la crisis europea y eso, despertó ciertas formas que son nuevas de expresar el rechazo a la política tradicional, pero por derecha de alguna manera, ¿no? Claro. A través de la antipolítica, a través de un cinismo medio particular. Bueno, creo que estos pibes de abogacía vienen a representar algo parecido. ¿Vieron en Ucrania que se quería presentar Darth Vader? Sí. Hubo algunos casos así de ese tipo. Bueno, creo que estos pibes de abogacía tienen que ver con un poco con ese espíritu, una de las cosas más insólitas de las elecciones. Che, déjame hacer un último comentario, porque si no, yo siempre me voy de tiempo y José me reta. Pero vos decías, hacías la comparación con la franja en el 94, pero vale aclarar que la franja era el gobierno rectorado, ¿no? Digamos, una cosa tener siete centros sin ser gobierno, sin con independencia, las autoridades de los tipos que tengan algún tipo de poder, y la franja tuvo ese poder, pero porque era la conducción del rectorado, con sí, todos los sí. recursos y el apoyo político. O sea, vale doble. Si era la conducción del rectorado en el año donde hace el pacto de Olivos con el menemismo, que también le permite mayor despliegue de la universidad porque el menemismo se retira de las universidades a partir del pacto de Olivos. Exactamente. O sea, no solo eran gobierno del rectorado, sino que tienen a nivel un pacto a nivel nacional en ese año que les permite ese crecimiento. Por eso vale mucho más estos 7 centros. Estos 11 centros. Digamos. Vamos a ver el año que viene también el rectorado cómo juega, ¿no? Porque se le está metiendo bastante lo que es kirchnerismo y... Van a explotar las internas. Sí, sí, todavía no sabemos cómo ha jugado, pero estas elecciones sin duda que van a tener repercusiones no solo en el mapa estudiantil, sino a nivel de todos los claustros, a nivel general en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí pasaba nuestro querido amigo Darío Spider-Man Esteves, una vez más aquí en Baldosa Floja. Le mando un saludo a mi amigo Aldo, que nos está escuchando desde Bogotá, Colombia. Tenemos amigo allí escuchando Latinoamérica Unida, podemos decirlo. Le mando un saludo a Victoria y su hermana que siempre nos escuchan y nos mandan mensajes. Bien. Seguimos con un poco de música y enseguida volvemos. Thank you. en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Leguizamón. Nací y crecí en esta ciudad que vos y yo amamos tanto. No puedo dejar de sentir tristeza al ver pasar tantas oportunidades. Camino las calles, escucho a los vecinos, te escucho a vos. No logro comprender lo postergada que está la ciudad. En la inversión en los barrios, en la limpieza de sus calles, en la planificación del tránsito, en el transporte público, en las tecnologías utilizadas. En el desarrollo del sector privado, generador de empleo y crecimiento, donde el sector público solo ha puesto trabas y obstáculos. El crecimiento no fue acompañado de planificación. El desorden es cosa de todos los días. Nos acostumbramos a vivir con miedo, sin prevención y con puertas giratorias. Nos acostumbramos a vivir inseguros. Tengo esperanza. El cambio empieza ya. Seamos ambiciosos. Lo merecemos. Somos la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ese rol es indelegable. Sergio Massa me pidió que esté cerca del vecino para lograr una gestión con transparencia, sentido común y reglas claras. Sumate al progreso. Quiero una sonrisa en cada platense y que volvamos a estar orgullosos de nuestra ciudad. Estoy convencido que juntos podemos lograrlo. En La Plata, Marcelo Chubi Leguizamón, intendente. Frente Renovador. Sergio Massa. Distinto, como el país que vos querés. Distinto como el país que vos querés. Aclaremos, por favor, que no se asuste ningún oyente. Esta es la sección Conociendo al Candidato, y para conocerlo tenemos que pasar sus audios, que son un poco fuertes, pero no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo, ni por cerca. Y que no se asusten, ahora vamos a hablar, déjenos analizar un poco el pensamiento de este señor, Marcelo Chubito Leguizamón. El Chubito Leguizamón, que en realidad se llama Marcelo Lionel Leguizamón Brown, es hijo de Rubén Leguizamón, que fue ex concejal de aquí de la ciudad, también en un momento fue intendente interino en los años 90 y también fue delegado comunal de Tolosa. A la quista menemista. Digamos, de algún modo. El Chubito tiene 38 años y está haciendo la licenciatura en seguridad. Digamos que también fue, en un tiempo, hasta hace muy poquito, jefe de gabinete del ministro de Casal, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Del ministro progresista Casal. Sí. Lo más extraño que él habla de seguridad y de inseguridad, ¿no? Porque el speech del partido, el Frente Renovador, con más a la cabeza, tienen lo que es la inseguridad. Y hasta hace poquito manejó, no digamos manejó, pero estuvo involucrado en esa cuestión. Sí, sí, bastante insostenible su discurso, ¿no? Bastante insostenible, ¿no, Darío? Miedi. Creo que. Yo sé que. Escuchando el audio, me impactaron dos cosas. Primero que dice, el sector público no me hace poner trabas a esa cosa, viste, el liberaloide del sector, la inversión, hay que generar condiciones para que vengan inversiones del resto del mundo, ese discurso me aterroriza. Y después de la puerta giratoria y la seguridad, lo escuché en el video, pero me entregaron un volante una vez acá en la esquina, acá en 2 y 60, que era un volantito para prevenir secuestros virtuales. Y dije, chau. Bien, bueno. Es un volante negro, un volante negro con letras rojas. Sí. ¿Cómo prevenir secuestros virtuales? Bueno. Repartían eso. Bueno, es su eje, la seguridad, es como combatir la inseguridad, no sé. El Chubi Leguizamón está casado con Cintia, no, el apellido no lo tenemos. Tiene un hijo de unos poquitos meses. También fue dirigente del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Estuvo involucrado en lo que es la política del club. Se jacta él de ser el dirigente más joven de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese momento más tenía... Más joven. Me salió mal. Tenía 25 años. Y este Chubi Leguizamón viene a ser uno de los candidatos, entre otros, como venimos charlando en este espacio que dimos llamar Conociendo al Candidato para las próximas elecciones de 2015, junto a Javier Pacharotti, Melzi. Se viene una interna Arteaga, una interna bastante fuerte. Déjame dar un dato más. Yo sé, el dato que estudiaba de seguridad no lo encontré, porque estaba buscando este. No, en su página por lo menos no me figura que tenga ningún título, ni mucho menos. Yo pensé que era abogado, pero bueno, generalmente un candidato lo pone porque sería un valor, ¿no? Tener un título más en el Frente Renovador, que se jacta de esa capacidad técnica. Pero lo que quería comentar es que él es una persona muy ligada al Cabezón Pérez. Raúl Pérez, ex diputado provincial, ex concejal y ex íntimo de Alac, ¿no? Era parte del círculo íntimo cuando Alac era intendente y en ese momento era uno de sus concejales preferidos, uno de los concejales que defendía la gestión alaquista en el municipio. Y este personaje, Raúl Cabezón Pérez, no es demasiado conocido, pero sí es conocido en el ámbito, en el mundillo político, por denuncias de corrupción. Tiene graves denuncias de corrupción que no han prosperado, lamentablemente, pero no es una persona reconocida en el ámbito, ¿no? Vieron que a veces, más allá de los partidos y las diferencias ideológicas, se sabe quién tiene más curros y quién tiene menos. Sí, escuchando acá y viendo las notas en el diario, Chubi Leguizamón tiene todas las características de la primera a la última del candidato armado por los grandes grupos económicos. Como el monigote, también por la, ¿no? O sea, es hijo de un político, de Rubén Leguizamón. Por eso digo, es hijo de un dirigente político importante en la ciudad. Aparece como la familia unida. Tengo acá una nota en el diario donde lo ve muy alegre con su esposa, que no es casualidad que sea Cintia y que no tengas el apellido, digamos, porque también habla del lugar que tiene la mujer ahí. El bebé hermoso, ¿no? Obviamente. Una imagen de clase media, luminosa, adorable, caminando por la calle. Está siempre afeitado. Siempre, sí, afeitado totalmente. Y pelado. Digamos que es una nota que salió en la revista Paparazzi. ¿Cuánto saldrá? O sea, en la revista Paparazzi, donde lo pinta como un candidato de la gente, familiero, ¿no? Y mientras para la clase media es toda esta imagen luminosa que dice quiero que en esta ciudad la inseguridad ya no sea una costumbre, habla de ser más duro con las clases bajas, con los pobres. O sea, es una imagen que si vamos a ver, gran parte de los políticos de masa responden a esto. Masa mismo, digamos, tiene en su familia dirigentes políticos vinculados a lo peor del menemismo y del masismo, del menemismo y de la década del 90 en general. Él mismo se presenta como un candidato con una familia hermosa, muy simpático para la clase media y duro con los pobres. O sea, eso, casi todos los candidatos del masismo responden al mismo estereotipo y creo que Chubi Leguizamón no le está escapando a esto. Dos datos más del Chubito Leguizamón. Uno es que viene creciendo en las encuestas. Se viene posicionando y la verdad que todo este perfil le viene dando algún tipo de resultado. Por sobre Amoretti, parece. No. Viene ocupando el espacio político a Amoretti, no sé, me dicen acá. No me digas así, por favor. Vamos al siguiente audio. Vamos a ver qué dice Chubi Leguizamón sobre la política. Desde siempre crecí viendo cómo Graciela y Rubén enseñaban con el ejemplo. Viví en primera persona el verdadero sentido de la política. El sentido de la solidaridad, el valor de la palabra. Y el abrazo sincero de quien reconoce que lo estás haciendo bien. Esas acciones me enseñaron que sentir que estás ayudando es más gratificante que el dinero y el poder. Por eso siempre vivimos en el mismo barrio, con la misma humildad, con la gente de siempre, con nuestra gente. Soy de esa generación que le tocó jugar en la vereda, crecer feliz y sin miedo, donde ir caminando a lo de tu amigo no significaba peligro, donde vivir con rejas era impensado. Siento que como sociedad perdimos muchas cosas. Olvidamos los valores y no prevalece el sentido común. No, a ver, basta, el área favor, de comunicación que de Patria cortemos, Grande, cortemos. ¿Cómo hacemos un spot así, por con favor? Con un payador, hay un payador atrás. Es ese payador que está en calle 12, que no me acuerdo cómo se llama el nombre. El Gaucho Talas. Jugaba en la vereda este chico. A la pelota en la vereda, tranquilo. Como todos. Bueno, ahí estaba hablando por favor. El Chubi Leguizamón, de lo que pensaba él de política y lo que piensa a futuro la política de la ciudad, siempre hablando de una forma integral, ¿no? Porque estos muchachos no entienden a la sociedad como un todo, ¿no? Y los diferentes lugares, las diferentes instituciones, sino que hablan desde un lugar liso y llanamente inseguridad, valores, derecho y nada más. De un sentido común totalmente vaciado de todas ideas, ¿no? Una cosa. Intentan construir un sentido común, ¿no? Ellos intentan formar eso, despolitizando, no diciendo lo que harían, porque hay que decirle, bueno, usted toma este eje, pero ¿qué haría? Si usted gobierna, ¿qué hace? No lo dice. Y recuperar el cariño. Claro, ¿cómo haría? ¿Qué haría? No, las propuestas de ellos son las que ya conocemos a nivel nacional, de su referente Sergio Massa, es la lucha contra la inseguridad, esto, lo que están juntando firmas ahora contra, bueno, lo que fue el Código Penal, que ahora va a ser esto que se está tratando en el la Cámara de Diputados Nacional, todo el ¿cómo se llama? La reforma del Código Penal. Bueno, todas otras cuestiones, más cámaras también. Es lo que ya charlamos un poco, lo de que es el. A mí lo que me hace enojar es que no lo digan. Este spot, ¿qué dice? Nada. No dice nada. Dice que quiere vivir bien. Bueno, sí, todas cosas superfluas. Y ahora puedo decir el segundo dato. Que el Tigre me dijo que lo diga después del audio. El Chubito lanzó un centro de estudios de políticas públicas, un instituto de investigaciones que queda en 7, al lado de Idioma 7 sería 40 y 41, 42. Que dice cuántas horas, minutos y segundos faltan para que Massa sea presidente. Ese. Y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de pasar por ese local, que debe ser muy caro, es gigante, era una concesionaria de autos, para que se den una idea, está siempre vacío, no hay nada adentro. Yo se lo juro por Dios, pasen y miren, no hay nada. Hay una mesa y 4 sillas, y a veces hay una camionetita que dice Chubito Leguizamón. No hay nada, lo alquilan ahí para tener afuera el cartel gigante, pero no hacen nada. Y es un instituto, supuestamente, donde están creando las nuevas políticas públicas que nos van a salvar de todo este país, de todos los problemas que tiene la Argentina. Pasen y mírenlo. Bueno, así como está de vacío el local, está de vacío este personaje, ¿no? De que, contenido, bueno, digo. Sí, pero de alguna manera expresa esta nueva derecha que sabe construir referentes y muy bien lo hace, no hay que subestimarlos. Un clásico joven viejo de Salvador Allende, ¿no? Con todas las letras. Exactamente. Hace poco vallaron ese local que tiene, llevó la provincia de Buenos Aires, el área de seguridad, porque venían denunciando desde hace un tiempo algunos ataques a los carteles. Viste, Arteaga siempre ha dejado algunos carteles sobre lo que es el distribuidor, y no sé, capaz que es el viento que te lo vuela, capaz que son unas piedras, pero se rompen algunos carteles. Bueno, entonces venían haciendo algunas denuncias de este estilo, y ahora lo vayan a presentar. ¿Por qué? Porque Scioli le inauguró un local enfrente. Un local enfrente similar. ¿Puedo mandar un saludito antes que terminemos con este tema? Dale. Acá nos manda un saludo a Aime, de la Facultad de Bellas Artes. Le mandamos un saludo y un beso. Y también a Gusto, que también le mandamos un saludo y un beso, que dijo que estamos hablando poco de psicología. Y que tiene razón. Es la sorpresa y fue el batacazo, así que tendremos que hablar más. Así que el reclamo se lo paso acá al flamante presidente. Sí, ya hoy estuvimos toda la mañana en psicología hablando mucho de esa facultad, que una alegría inmensa volver a tenerla con nosotros. Para finalizar, sí, 7-0. Qué gran número, me encanta. El mejor número que podríamos sacar. 7-0. Impresionante, ¿no? De mi lado, ¿no? Quiero decir una última cosa. Otro de los grandes candidatos, que ya lo tratamos la semana pasada, Javier Pacharotti, en una de las entrevistas de aquí de los medios de la ciudad, le preguntaron, ¿cree que sigue igual la situación de la gente afectada por la inundación? ¿Y qué es lo que dijo Pacharotti? Sí, Hay mucha gente con secuelas psicológicas, infartada. Hay que darse una política para una ciudad inundable. Yo traje muchas cosas de Santa Fe. Acá estamos organizando un equipo técnico. ¿Por qué de Santa Fe? Porque bueno, al otro día fue a ver qué pueden hacer, cómo podían trabajar. Pero la verdad, me parece bastante canadora. Qué bueno que un tipo que no tenga ningún vínculo con el gobierno de Bruera esté ocupándose de las inundaciones, ¿no? Así un tipo con la honestidad intelectual para decirlo es Pacharotti. Quería comentar esto porque hace poquito él fue partícipe del gobierno municipal de Pablo Obrera y ahora está con Massa y obviamente le pega. Pasaron las 6 y no sabes dónde ir. El rock and roll se acabó y no te puedes dormir. Y no sabes qué hacer y no sabes dónde ir. Y no sabes qué hacer si todavía estás ahí. Si todavía estás ahí. Si todavía estás ahí. Ya pasaron las 6 y no sabes dónde ir. Cuando la luz se acabó y no te podés dormir. Y no sabes qué hacer y no sabes dónde ir. Y no sabes qué hacer si todavía estás ahí. Si todavía estás ahí. Sale a comprar y vos tomándote un vino porque querés bajar. Te quieren Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire en Baldosa Floja el día de hoy, lunes 10 de noviembre. Ya ha pasado la sección conociendo al candidato y se ha acercado al estudio Agustina con la sección de géneros. Agus, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. La semana pasada fallida, no salió el programa, pero hoy estás ya presente. Bien, reciclando algunas noticias. No, siempre siempre hay buenas noticias y algunas un poco más complicadas, pero ¿con qué nos venís el día de hoy? Bueno, la idea del día de hoy, que era la misma del año pasado, de la semana pasada, sí, era hablar un poco sobre justicia y mujeres, ¿no? Más centrándonos en qué rol está tomando el Estado hoy en día para prevenir y erradicar la violencia de género. Y la idea, más que nada, surge porque hubo dos noticias esta semana que a mí me llamaron mucho la atención y me pareció que estaba bueno empezar a discutirlo, ponerlo sobre la mesa, aunque sea. Bueno, la primera noticia fue, no sé si ya sabrán, se movió mucho por las redes sociales, que condenaron a Reina Maraz a cadena perpetua. Reina es una mujer, una inmigrante boliviana, hablante en quechua, que estuvo presa en la unidad número 33 de acá de Los Hornos. Uh-huh. Yo trabajé con ella en los talleres que hacemos como Atrapamuros, la conocí ahí, por eso es una noticia que aparte me pega más personalmente. Bueno, ella estuvo presa un año y medio hasta que la Comisión Provincial por la Memoria empezó a hablar con ella y detectó que ella no entendía el castellano y no sabía por qué estaba privada de su libertad. Claro. A partir de ahí se comenzó un juicio con una intérprete y hace 10 días la condenaban a cadena perpetua acusada de homicidio premeditado de su marido. Bien. Lo que llama muchísimo la atención es que el caso de Reina es una historia plagada de violencia de género, digamos, para decir una mínima parte de su historia, su marido la utilizaba como moneda de cambio para pagar las deudas con su vecino, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, golpeada, secuestrada, le retenía los documentos, entonces ya no se podía volver a Bolivia. Bueno, una historia por demás tortuosa para Reina. Y la condenaron a cadena perpetua, algo que también llama la atención porque, digamos, es la condena que están recibiendo algunos represores por delitos de lesa humanidad. Algunos ni siquiera tienen tantos años. Y a ella, que no tenían pruebas para condenarla, le dieron esa cantidad de años. A mí me pareció interesante ese caso para empezar a ver cómo actúa el Estado, ¿no? en esas oportunidades. El Estado, que se debería ocupar por haber firmado la Convención de CEDAW, que es una convención a nivel internacional que trabaja en la prevención y erradicación de la violencia de género, debería armar una red de contención que involucra el trabajo de un montón de ministerios, no únicamente del sistema penal, que parece que es el único momento en el que se le ocurre aparecer, para atender y acompañar a las mujeres que denuncian estas situaciones. Cuando a Reina le preguntaron si ella era violenta, o sea, si su pareja ejercía violencia sobre ella porque ella no había denunciado, como echándole la culpa, claro, ella dijo, yo ni sabía dónde están las comisarías de la mujer. Entonces, eso también nos da una idea de la difusión que hay de estas políticas, de la recepción que tienen en la Comisaría de la Mujer y en un montón de otros organismos, y las respuestas que les dan, ¿sí? Eso por un lado. Y después, otra noticia fue que hoy se iniciaban los alegatos para el primer juicio donde se toma como figura el femicidio. Bien. ¿Sí? Que el femicidio es un agravante que se puso a la figura de homicidio en el Código Penal hace 2 años. Y cuando salió esta figura, muchos movimientos feministas estábamos contentas porque nos parece que es importante que el Estado reconozca que en el asesinato de las mujeres inciden otros condicionamientos, que es la violencia de género, y eso se tiene que tener en cuenta. Son asesinatos misóginos, están basados en el odio, en el desprecio a la vida de la mujer. Pero, nuevamente, el Estado no se está haciendo cargo de las situaciones de violencia que viven las mujeres previamente, sino que aparece para poner más años en la cárcel. Claro. Que yo soy militante feminista, pero también soy militante de la cárcel y sé lo que la cárcel, las condiciones en las que se vive, y no sirve eso para generar una transformación social, que es lo que hay que empezar a iniciar para evitar que las mujeres suframos este tipo de violencias. ¿Dónde se está dando este juicio? ¿Dónde se va a dar este primer juicio? El juicio este fue en Capital, bien, empezaba hoy a las 9:30 de la mañana. El juicio de Reina fue en Quilmes. Y mañana se está convocando una marcha en Quilmes a las 11 de la mañana para repudiar este fallo. ¿Vos tenés idea con el caso de Reina quiénes son los jueces que la juzgan o el tribunal o algo? Porque más allá de que sin duda es un caso importante para reflexionar más en general sobre la tarea del Estado y todo eso, además a los tipos concretos que hacen esas acciones, a los tribunales concretos que juzgan así a una persona de esas características, hay que escracharlos, hay que repudiarlos, hay que denunciarlos públicamente. Me parece que es importante también que se puedan decir sus nombres y apellidos y se los pueda condenar públicamente en todos los espacios posibles. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pensé que lo había traído, pero no. Está en la página de Atrapamuros, si lo quieren buscar, que escribimos una nota ahí, donde justamente repudiamos a la jueza y al fiscal, que fue el que pidió cadena perpetua. Y algo que a mí también me llama la atención es, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo la nota de Reina, también había otra nota, digo, para ver también a quién persigue el Estado, ¿no? Porque todos habrán tenido alguna charla algún familiar un poco más facho, que dice, uh-huh, bueno, si mató al marido se merece igual la cárcel. Uh-huh. Y yo encontré otra nota de un señor de 70 años, que sí tengo el nombre acá anotado, que se llama José Principi, que fue acusado por segunda vez de tener un prostíbulo en las afueras de La Plata, donde las mujeres estaban secuestradas y él las prostituía. O sea, estamos hablando de trata de personas. Trata de personas, sí, sí. Bueno, el fiscal pidió para él 4 años de cárcel. Entonces, como que a mí me parecía interesante empezar a ver qué es lo que está criminalizando el Estado, qué es lo que el Estado cree que vale la pena penalizar y sancionar y perseguir, y es siempre a las mujeres, ¿no? Y las mujeres en estas condiciones tan vulnerables, sobre todo cuando son víctimas de violencia, en vez de trabajar para empoderarlas, se las castiga. Otra cosa que te quería preguntar, Agustina, fue esta discusión que se iba a empezar a dar en las diferentes, bueno, cámaras, creo que era la Cámara de Diputados de la Nación, en toda la cuestión relacionada al aborto. Toda esta discusión que en un principio, no sé, yo leyendo los primeros portales o hablando con diferentes personas, diciendo, bueno, se va a poner en los medios, se va a empezar a debatir un poco más, se va a debatir en lo que son en la Cámara de Diputados, en las diferentes comisiones, y al final quedó en nada. Sí, estuvimos el martes afuera del Congreso, donde se iba a discutir en la Comisión Penal, uh-huh, que era la comisión donde teníamos poca fe, porque ya estamos acostumbradas a que no den quórum, a que nos paten, digamos, desde el 2007 que la campaña está presentando proyectos por la interrupción voluntaria, pero era la comisión donde la mitad de quienes la integran firman como adherentes al proyecto de la campaña. Claro. Entonces, la sorpresa fue un poco mayor cuando esas mismas personas que dicen comprometerse con el proyecto son las que después no dan quórum. Uh-huh. Fue más que lamentable también la actuación de Bullrich, que como no había quórum, la situación fue así: en la comisión se iban a tratar 2 temas, ¿sí?, en la orden del día. Uno empezaba a las 3, que era otro tema que desconozco, y el del proyecto de interrupción por el aborto empezaba a 5:30. Uh-huh. Quienes llegaron a las 5:30 no fueron tomados como para dar quórum, porque claro, ella decía que quienes no estaban a las 3 no habían ido. Bien. Entonces, también, ojo, también fueron la mitad de los firmantes de la campaña, pero aún así, quienes se acercaron más tarde no pudieron presentar su posición y se deslegitimó toda la discusión, que duró horas, con argumentos nefastos, que, uh-huh, bueno, ahora no creo que tengamos el tiempo, pero sí, sí, hubo argumentos. Macri directamente dijo que no lo iba a apoyar y su espacio tampoco para nada. No sé si a futuro en algún momento se va a volver a poner en debate. No, sí. Ella se comprometió, Patricia Bullrich, después de quejarse de que los movimientos feministas la estábamos apurando para debatirlo, que es algo que efectivamente estamos haciendo, está bueno que se dé cuenta. Se comprometió a tratarlo antes del 20 de noviembre. Bien. Pero no puso fecha, así que habrá que ver. Perfecto. Qué pasa. Bueno, Agustina, nuevamente te agradecemos que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Nauta, Baldosa Floja, y te esperamos el próximo programa o el otro. Vamos, bueno, vamos antes de despedirme le respondo. Dale. Acá a Dari los nombres de la jueza, se llama Silvia Echemendi, y estuvo acompañada por Marcela Alejandro Vicio y Florencia Gutiérrez. Ellas fueron las que presidieron el juicio. Y el fiscal se llama Fernando Celsia, que fue el que pidió cadena perpetua. Bien. Bueno, quédate en Baldosa Floja. Enseguida se viene Gira Nu para cerrar el programa A Toda Música. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos.

Bueno, nosotros somos Giranú, somos cuatro en realidad. Estamos. Hay dos micrófonos para cuatro. Les pedimos disculpas por el lunes pasado. Por haber suspendido el programa. Tuvimos algunos problemas técnicos. Yo les digo que me estoy entusiasmando porque hay muchos instrumentos. Sí, hay muchos y no trajimos todos. Sí. Bueno, preséntense. Son cuatro, tres chicas y un varón. Sí. ¿Los nombres? María Laura Jiménez nombres Vargas. Y instrumentos. Sí. Vamos a decirlo, tienen bastantes, pero... María Laura toca percusión. Bien. Y canta también. Uh-huh. Y además, dentro de percusión, toca todo lo que una persona puede querer tocar, porque bien. Ella toca todos los instrumentitos que tiene. Bien. Y cada vez trae nuevos. Mirá. Así que... Ustedes son un ensamble de música popular, vamos a decirle a la audiencia. Música latinoamericana, bien. Pero también hacemos, por ejemplo, canciones de Europa. Claro, eso veníamos charlando en principio. La idea es que tomamos temas que nos gustan, uh-huh. que son populares, que son lindos, y le hacemos nuestros arreglos. Bien. Siempre a dos voces, flauta traversa, guitarra y percusión. Bien. ¿Y hace cuánto empezaron? Esperá que te digo que también. Ah, dale, dale, bueno, seguimos. Ligüen en flauta traversa, Ligüen Sirven, Marcial Ramírez en guitarra. Bien. Y yo que canto. Y Ximena. Ximena, presentate. Bueno, y empezamos en el 2013. 2013, bien. Ah, sí, empezamos con una formación. ¿Ustedes ya venían igual tocando con otras bandas o solo en la facultad? Todos hace años que hacemos música. Venimos de diferentes carreras de música, uh-huh. Nos dedicamos a esto puntualmente y bueno, teníamos ganas de hacer un proyecto más donde pudiéramos hacer arreglos y volcar todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y bueno, comenzó a formarse, empezamos por un viaje en realidad, hicimos un viaje y empezamos a generar proyectos para eso. ¿Un viaje a dónde? No, fue a Córdoba. Fuimos un verano, entonces, digamos, viste que cuando uno tiene una fecha más cercana o un propósito, empieza a generar cosas para lograrlo. Así que así surgió y cada vez fue tomando más, las canciones cada vez se hicieron más lindas. Y... Antes teníamos también otra formación porque había otra integrante que es Vanina Rivarola. Ella ahora está haciendo con su proyecto solista y demás. Y ahí surgió la incorporación de Ligüen, que no estaba al principio y se sumó después. La flauta sería como la tercer voz, digamos. Claro. Sí. Y ahora completó el sonido y como la formación de flauta, dos voces y percusión. Y también paralelamente a lo que hacemos, también estamos... con un proyecto de hacerles la música a los actos de Jardín de Infantes, pero eso con otro repertorio. Con la misma formación. Con la misma formación. Bien original. Sí. Bien sí. original eso y que hayan surgido a través de un viaje. Sí. Me gustó eso. Sí, sí, no es que surgimos a través de un viaje, pero sí, aparte todo el tiempo estamos, bueno, ¿y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a tocar? Y por eso sí, la verdad que tenemos ganas de, ahora, si es posible, creo que sí, nos vamos a ir a La Barría... los primeros días de diciembre, que hay un festival. Luego en el verano vamos a ir a la costa y también queremos ir a Mendoza. Hemos tocado también en La Plata, bueno, hicimos esta gira por Córdoba. Así que bueno, donde nos inviten vamos a ir. Buenísimo. Yo tengo más preguntas, pero dale. Más ganas de escucharlos tengo, en verdad. Así que si les parece, arrancan con un tema y después seguimos hablando. Dale. Ya se va preparando Giranú en Baldosa Floja. Quédense a escuchar, que la verdad se viene bastante bueno. Mientras los chicos se acomodan, aprovecho para recomendar su Facebook, que es Giranú, donde pueden encontrar sus actividades, sus temas, sus fechas, sus fotos también. Así que invítenlo por Facebook, háganse amigos de Giranú. No dejo de tocar en las mañanas. Bueno, muy bueno. A la gente también del otro lado de la piecera le gustó. Así que cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, este es un tema de Spinetta muy conocido. Se llama La miel en tu ventana. Bueno, tiene que ver más que nada con nuestras influencias. Creo que... Bueno, es un hermoso tema de Spinetta, me parece. Yo lo escuché y pensé en Girenú. Y lo pensé como un chamamé y me pareció que podía quedar bien, así que lo escribí y se lo llevé a los chicos. Y les gustó también, así que después, digamos, con ellos terminamos de redondear el arreglo. Yo llevé como una primera idea. Y bueno, es esto. Y quedó bien. Gracias. Y sí, sí, sobre todo, viste, tiene ese color dulce que sí, nos gusta. Sí, sí. Se nota. Y sobre todo, bueno, los arreglos de voces y los detalles, nos gustan mucho los detalles, así que, bueno, apuntamos a eso, ¿no? ¿Por qué el nombre Girenú? Bueno. Esa es la pregunta de cabecera, pregunta fea, ¿no? Pero no, hermosa, de algún hermosa. Modo, capaz que les puede molestar, pero no, pero nos interesa y el oyente también le va a interesar el porqué de este nombre. No, el tema fue así, yo tengo un autito. Naranja, bien. Chiquitito, hermoso. ¿Tiene nombre? No. Quinoto. Bien. Porque es como un quinotito. Y la cuestión es que Quinoto nos llevaba a todos lados. Le metemos bombo, cajón, cuatro personas. ¿Qué auto es? Un Spark. Bien. Un Chevrolet, sí, chiquitito. Sí. Bueno. Y la cuestión es que fuimos a... ¿Dónde fue que fuimos? A Gualeguay. A Gualeguay. Y ahí, en el interior... No hay tanto, 4 y 54 y la calle tal. No, claro. Ahí es Andalo de Tito, de ahí dos cuadras a la derecha y bien. Bueno. Y el GPS no te tiraba la casa de Tito. No, GPS no reconocía, o sea, reconocía Gualeguay, pero no coordenadas adentro. Claro. Adentro no existe. No existe. Entonces decíamos, ¿dónde podemos ir a tocar? A tal lado, a tal otro. Bueno, recorrimos un montón de lugares y nos perdíamos cada dos minutos. Y era, y bueno, Girenú. Y Girenú, Girenú. Y nosotros estábamos buscando un nombre. Así que quedó así porque estuvimos tres días girando en humo, así que... Un poco lo que es la historia. Y aparte también es una forma de ver la música que hacemos nosotros, de darle una vueltita de rosca a cada tema que hacemos. Muy bien, Marcial, muy bien, Marcial. Esa es la versión que queda bien. Claro, esa es la versión académica. La realidad era que, uy, me equivoqué, bueno, mirá. ¿Y en qué otros artistas inspiran o qué otros... temas toman para modificar y darle otros estilos, como el de Spinetta, por ejemplo? Que Spinetta nos gusta mucho. Me gusta el tema porque me gusta mucho Spinetta, les digo. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un poco de... Bueno, pone Juan Quintero, Luna Monti. ¿Cómo se llama este? ¿El de Eder Lessi? De Goran Brevoj, de música balcánica. Y después, bueno, canciones del folclore... guaynos, chacareras, o sea, vamos haciendo de todo. Y empezamos con los shows son tranquilos y después, bueno, la gente se pone a bailar, tenemos un gato, unas cuecas. Claro. ¿No? Adaptamos el repertorio y depende también del evento, entonces ahí surgen. Se adaptan sí. Al clima festivo, más tranqui. Bueno, y la música brasilera también nos gusta mucho, tenemos mucho, bueno, de Caetano, Chico César, Chico Buarque, Don Jovín. Acá están piden temas de afuera, yo les digo, pero yo lo que pasa es que no les quiero pedir alguno puntual porque sé que capaz que han preparado. Así que si los invitamos a que toquen que otro tema... Es que elegimos un repertorio acotado a determinados instrumentos porque si no teníamos que venir con bocha de cosas. Bien. Bueno, otra vuelta pueden venir, si quieren. Claro. Alargamos, le damos más espacio para que toquen. Vale. Y invitemos a... Falta una chica, ¿no? Sí. Bueno, la próxima no, la podemos subir. No, somos los que somos. Vanina era la cantante. La que estaba, perdón, me confundí. Mientras estaba chusmeando el Facebook me parecía que faltaba una. Pero... Bueno, ¿qué van a tocar? Thank you. colores tiene. Plantita de alegría, qué bonitos colores tiene. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte, que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Plantita de alelí, que pareciste es nuestra suerte. Plantita de alelí, que pareciste es nuestra suerte. Y para mí llega el invierno. Buenísimo, muy bueno, che. Bueno, muchas gracias. De música, bueno, nosotros sabemos poco, bueno, no hemos estudiado, por mi parte me interesa mucho lo que es la música, pero la verdad tiene unos arreglos muy buenos. No sé qué, ¿cuál es? ¿Vos sos la encargada? ¿O entre todos, más o menos lo hacen? En realidad entre todos, pero también tocando es que se van haciendo los arreglos. De pronto tenemos así discusiones candentes y de pronto lo dejamos todo libre y sale, y así que pero sí, siempre hay alguna idea. Vamos haciéndolo entre todos, somos muy amigos además. Se nota eso, ¿sí? Se nota que tienen buena relación y la pasan bien tocando, ¿no? Sí, muchísimo. Sobre todo somos un grupo que nos llevamos bien. Y a partir de eso es como, está bueno hacer música, que es lo que a uno le gusta, con la gente que a uno le gusta compartir cosas. Por hasta eso que aparezca el dinero, ¿no? Vamos hasta a que aparece el dinero. Claro. El dinero que todo lo corrompe, ¿no? No, la verdad se los ve como un buen grupo y la verdad se los ve con muy animados a ir a más. Vos, como nos hablaban hace un ratito, esto de ir a tocar a la costa, ir a tocar a Mendoza, es estas fechas próximas que vienen pensando, y la verdad está muy bueno porque habla de ustedes como grupo también. Sí, en realidad lo que queremos es mostrar lo nuestro. Ahora tenemos pensado la próxima tocada, vamos a grabar en vivo, así nos queda, digamos, un disco en vivo, pero tenemos pensado para el año que viene hacer la grabación de nuestro primer disco, que lo vamos a hacer en un estudio, bien, con el tiempo que eso requiere, ¿no? Bueno, ya los comprometemos para que lo vengan a presentar acá. Claro, sí, sí, sí. En marzo lo vamos a empezar a grabar, así que no sé cuánto nos llevará, pero prometido. Para diciembre del año que viene. No, pongamos fecha. No, bueno, ¿y tienen alguna fecha en agenda ahora próxima? Mirate, íbamos a tocar este sábado en Guajira y parece que lo están... Bueno, tienen algunos problemas. Tienen unos problemas de habilitación. No sabemos. Está flojo de papeles. Está flojo de papeles. O no sé, hay otra... Sí, es medio... Están tratando de solucionarlo. Pero bueno, en sí nuestra próxima fecha sería en el Festival de Olavarría. Así como confirmada. Y seguramente en diciembre vamos a estar tocando en Capital, pero no te puedo decir así, vayan el 5 a las 7 de la tarde, no. Bueno, no importa, cuando tengan una fecha acá en La Plata, si quieren, llaman por teléfono y nos sacamos al aire y publicitan. Sí, solemos tocar cada mes y medio, cada mes, estamos tocando... En algún lugar estamos haciendo música. De hecho, nos venía re bien venir a la radio porque justo tocábamos el sábado, pero bueno. Sí, se cayó, pero bueno, ya les va a caer alguna otra fecha. Seguro. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo casi. ¿No podemos un temita más, uno corto? Acá el productor nos deja. Uno con power. Este uno iba para... con bombo, pero no traje el bombo, así que va a salir con cajón. ¿De qué va a ser el tema? Un candombe. Bueno. Ah, no, este va con candombe. Sí, está bien, no dije nada. Bueno, no importa. Un poco de desconexión. Bueno, nos despedimos ya, nos despedimos con el tema. Bueno, nos despedimos de Radionauta, de esta emisión número 40, si no me equivoco, con música en vivo, con Girenú. No sacan Radionauta, que viene de 17 escalones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y eternamente agradecidos con ustedes. Vale, chicos, queda para ustedes el aire y cuando quieran volver, presentar el disco o alguna fecha, ya saben que tienen el micrófono abierto. Dale, gracias. Perfecto, gracias. Nos despedimos con Girenú aquí en Valdés Afloja. Quédate con 17 escalones. Cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí.